María Soliña, con Teresita Salgueiro. Por cierto, Jigs and Bulls, ¿grabado dónde, Carlos? Jigs and Bulls fue grabado en Madrid. En Madrid. Y María Soliña en Lisboa. María Soliña fue grabado en un garaje. En las afueras de Lisboa. Bueno, vamos a tener que hacer un programa, perdón por la interrupción, de lugares, para que Carlos nos explique los avatares de algunos de los temas. Por ejemplo, lo de Rumanía, que él ya me lo ha contado, es de, pues eso, de película casi de Hitchcock. María Soliña, Lisboa. Lisboa, las afueras de Lisboa, era en un momento en el que Lisboa estaba lleno de gente, de visitantes por la Expo, y tuvimos muchos problemas para grabarla, porque había, de vez en cuando se iba la luz, por una sobrecarga. Y bueno, María Soliña, yo creo que es una pieza impresionante, deliciosa, que hace un poco mención a un personaje que existió, un personaje de Cangas. Cangas, que es una ciudad que está en el Morrazo, en las Rías Baixas. Toda la zona del Morrazo de Cangas fue una zona tradicionalmente muy vinculada al mar. Siempre sufrió ataques de piratas turcos, piratas de cultura, sobre todo del sur, también los vikingos. Por eso hay muchos rubios en toda aquella zona. Y la historia de esta mujer es que se quedó viuda muy, muy joven, igual que otras, por un ataque de estos piratas. Y entonces estas viudas jóvenes, iban todas las noches a la playa con velas, y pues allí rezaban y velaban por sus maridos. Alguien las vio por la noche, y entonces, que la Inquisición pues buscaba ese tipo de bocados, pues la acusó, junto con muchas otras mujeres, de meigas, injustamente. Entonces, la quemaron. No, eso es lo que dice la leyenda. Unos dicen que no la quemaron porque era demasiado mayor ya, otros dicen que sí. En todo caso, María Soliña, en este caso, en la voz de Teresa Salgueiro. Que a la sazón estaba embarazada. Efectivamente. Teresa cantó María Soliña con 7 meses de embarazo. Yo recuerdo que cuando hablaba con Teresa meses antes, le decía, pero Teresa, ¿seguro que vas a poder grabar esta canción? Decía, yo pienso que sí. Después me confesó que el problema para las embarazadas es cantar después de dar a luz, no antes. En este tema, que también tenemos la deliciosa gaita irlandesa, una flat pipe en si bemol, que toca Liam O'Flynn, y el acordeón de Phil Cunningham, que bajó expresamente hasta Lisboa, y por supuesto la guitarra de Juan Manuel Cañizares. En este tipo de temas estamos muy acostumbrados a escuchar un arpa o un piano en la música celta, pero nunca una guitarra flamenca. Para mí ha sido también otro momento muy especial de esta grabación, María Soliña. Oye, ¿y el tema dónde lo encontraste o cómo fue? María Soliña es una composición de un hombre que nadie lo conoce, tiene un estanco, vive en Porriño, sur de Galicia, un hombre sencillo que, como esta pieza, ha hecho muchas otras preciosas. Se llama Paz Valverde, y bueno, fue una canción que conocí hace años. Yo tendría entonces 15 o 16 años, y desde ese momento surgió el flechazo. Yo estaba enamorado de esta melodía de María Soliña, y me prometí a mí mismo alguna vez grabarla. ¿Quién me iba a decir que esto iba a resultar de esta forma, con esta reunión de amigos? Pudiese ser un tema irlandés perfectamente. A veces yo creo que este tema también debe ser un pequeño homenaje a esos talentos que a veces pues no tienen la oportunidad de darse a conocer. Señoras y señores, un señor que tiene un estanco en Porriño y que se dedica a otras cosas y hace estas maravillas. ¿Y que se llama? Paz Valverde. Paz Valverde, un estanco, no, sí es un estanco, en Porriño. Pues así son los caminos de la música. The other sang low, and the other sang a raggle-taggle gypsy-o. goes upstairs, downstairs the lady went. Put on her suits of leather, oh, and there came a cry from around the door. She's away with a raggle-taggle gypsy, oh. Now he rode east, and he rode west, he rode north and south also, until he came to a wide open plain. It was there that he spied his lady. ¿Título de esto, Carlos? The Raggle Taggle Gypsy. El famoso tema que yo la primera vez que lo conocí lo interpretaban los de Plansteen en los 70, pero bueno, este tema es mucho más antiguo, por supuesto. ¿Y intervienen? Pues interviene, sin duda alguna, el gaitero. El gaitero con mayúsculas, irlandés, el más... El más maldito de todos ellos. Maldito de todos ellos, el más gitano, entre comillas, sí. Y ahora os explicaré por qué. El que hay que ir a verle 10 veces para que un día, ahora el día que está bien, ese día te mueres allí. Él es, sin duda alguna, el Paco de Lucía de la gaita irlandesa, Mr. Paddy Keenan. Efectivamente, un hombre peleado con el éxito, es decir, cuando siempre le faltan 2 centímetros para tener un gran éxito popular, el hombre se retira y se va a no sé dónde. Es el Terence Malick de la gaita. Paddy Keenan es de este tipo de músicos que allí llaman en Irlanda pues los gypsies, y por eso un poco viene esta canción. Son músicos indómitos, músicos que duermen de día, viven de noche, son incapaces de tocar 2 veces fuman seguidas mucho, lo mismo, mucho. Exactamente, aparte de música roban también corazones, en fin. Paddy Keenan es el representante de esa Irlanda oscura, esa Irlanda salvaje, que no se agarra a modas. Políticamente incorrecta, habría que decir. Exactamente. O socialmente incorrecta, ¿no? Bueno, estaban realmente impresionados en Irlanda cuando apareció Paddy Keenan en el estudio, porque desde los 70... No había aparecido por allí. No había grabado en Irlanda. Exacto. Este hombre se fue a América a vivir allí, sí. Sigue viviendo... pues a base de tocar en sesiones por la noche por Estados Unidos. Sobre todo cuando se le acaba la pasta. Ahí está. y bueno, es impresionante. Paddy Keenan precisamente va a venir a la gira que estamos haciendo. Que... Lo vamos a traer a los conciertos a la recta final. Pero va a haber que tener mucho cuidado con él, ¿eh? Bueno, porque como algún día entréis con el pie izquierdo en el camerino, me ha prometido, ese día no toca, ¿eh? Me ha prometido que ha dejado de beber. En una ocasión le pregunté a Paddy Moloney quién era el mejor gaitero de Irlanda y me dijo, si no bebiese, Paddy Keenan. Pero es que Paddy Keenan ha dejado de beber y esta grabación, como podéis ver, la he hecho en plenas facultades. O sea, Carlos es un defensor a ultranza de que Paddy Keenan, yo creo que no va a dejar de beber Paddy Keenan, pero en fin. Keenan se incorpora a la gira en Vigo el 27 de este mes, es decir, el próximo sábado. Bueno, yo creo que nos ha prometido que viene un día antes, viene a Gijón ya. A Gijón. Al Teatro Jovellanos, 26. Y luego va a estar en Pontevedra, Palacio de Congresos, el 28, en Ourense, ya el 3 de marzo, en el Palacio de Deportes Paco Paz, en Lugo, el día 4, en el Auditorio Municipal Gustavo Freire, y en Santiago, que creo que va a ser el gran recital gallego por excelencia, ¿no?, de esta gira, Auditorio de Galicia-Santiago, capital de Galicia, como sabéis, el 5 de marzo. Luego quedan un montón de cosas, Palacio Deportes de Granada, Madrid, Barcelona, Patti Smith, Enrique Morente, Compay Segundo, yo qué sé, uff. Entonces todo sin confirmar todavía. La recta final, Granada, Madrid, Barcelona aún están pendientes las fechas, pero vamos, sin duda esta gira se va extendiendo. Bien. Ya como y una ya serpiente. Que estamos hablando de esto hoy lunes, y ya que hemos oído a Teresita hace un rato, hoy lunes a las 8:30 en el auditorio de la Caja Rural de Toledo actúa Madre Deus con Teresa Salgueiro, ya con el niño hace muchos meses sabido, y en esta nueva gira que Madre Deus están emprendiendo por nuestro país como preludio de las cosas que quieren hacer a lo largo de este año 1999. Hemos oído, Carlos, un tema, y a mí me gustaría preguntarte, ¿esto que hemos oído está totalmente en contra del espíritu de los ritmos enlatados que de una manera tan, a mi modo de ver, poco feliz ha puesto en marcha un grupo por el que todo el mundo siente pasión, que es el Afro Celt Sound System? Yo creo que ese sonidito del tun tucutun tucutun tucutun tucutun tucutun del ritmo constante hecho con caja de ritmos le está haciendo un daño terrible a las músicas de este tipo, es mi opinión, pero yo veo que en este disco tú sigues aplicado a la tecnología de la sangre, no a la tecnología de la electricidad, es decir, que todo el mundo toque y nada de ritmos prefijados, ¿no? Bueno, un poco en este tema, en el Ragged Tagged Gypsy, como bien dices, es la tecnología de la sangre, es dejar que la sangre fluya. Lo que pasa es que para hacer que un tema funcione a base de sangre y a base de aliento, pues a veces hace falta tener una buena materia prima. Y esa buena materia prima, en este caso, también es un poco los grandes artistazos con los que he tenido la suerte de colaborar y compartir esas grabaciones y esos directos. Entonces, claro, no son grabaciones normales, son grabaciones en las que juntas focos ahí de explosión energética increíbles. Son, aparte de grandes maestros, todos ellos, son gente muy comunicadora. En el Ragged Tagged Gypsy, aparte de Paddy Keenan, se nos olvidó decir que estaba la voz, es Mike Scott, la voz de los Waterboys, por decirlo de alguna forma, el gypsy de la música escocesa. Este tema, el Ragged Tagged Gypsy, un poco hace referencia a esa leyenda de los gypsies, de los gitanos que existen en Irlanda y en Escocia, porque no solo hay gitanos en España y en Andalucía, y por eso es curioso ver cómo allí pervive esa leyenda. Pero no solamente en España y Andalucía, en Rumanía, que tú has estado con ellos. Ponerlo estaba sacando de lo suyo, de 5x8, claro. A ritmos de muiñeiras, ahí, sí. A ver qué se podía hacer. pero ha sido una experiencia tan dura, precisamente por lo difícil, lo complejo de poner esas máquinas a trabajar en este lenguaje, pero sin utilizar un solo sonido electrónico, cogiendo loops de sonidos naturales. Ya lo escucharemos más adelante porque es realmente increíble. Aún no está terminado, pero prometo que os va a sorprender. Porque hay que hacer una necesaria pausa en este desfile de hoy para decir que lo que Carlos nos ha traído hoy aquí, 22 de febrero, es una aproximación a lo que va a ser el disco, porque el disco todavía está sin terminar. Le quedan dos o tres detalles, no vamos a entrar en eso ahora, y posiblemente hasta dentro de un mes aproximadamente, 22 de marzo, 23 de marzo, pues no estará a la venta el disco de Carlos Núñez. Thank you. Bien, pues esta pieza, por lo que yo he podido discernir en el transcurso de nuestras últimas conversaciones, ha tenido diferentes títulos. ¿Hay título ya definitivo para esta pieza, Carlos? Sí, se llama O Cavallo Azul. O Cavallo Azul, bien. O Cavallo Azul es una pieza que consiste en la primera parte, que es la Muiñeira de Ponte Sampaio, y la segunda, que es una foliada, ritmo de foliada, que se llama Fiana Roca. En la música gallega, desde los años 70, siempre se utilizaba un poco la influencia irlandesa para arreglar este tipo de melodías. Lo que pasa es que en la música gallega hay un 50% de sustancia que no pertenece al legado del norte, sino que es legado del sur. Y por eso me ha parecido muy interesante el sacarlas de ese aire ya tan irlandés e irse un poco al sabor y a las armonías que nos pueden aplicar los músicos flamencos, que en ese tipo de ritmos ternarios son los verdaderos maestros. Entonces Ponte Sampaio es una, aunque es una muñeira, tiene un algo flamenco, y también la foliada Fiana Roca me parecen preciosas. Estos temas están, por supuesto, pues tocados también con Sharon Shannon al acordeón, Don Alani al buzuki, el bajo es también Carles Benavent, ya se le veía por ahí dando sus notas maestras, Cañizares, y Tino Di Geraldo a la percusión. Decía Don Alani, cuando escuchaba el transcurso entre la primera pieza y la segunda, que esa guitarra de Cañizares le parecía la guitarra de Picasso. Decía, this is Picasso guitar. Esto es música cubista. Y es que es cierto, después, preparando esta pieza para directo, viendo las líneas que hizo cada músico, me daba cuenta de que eran, no era una fusión de varias músicas al mismo tiempo, sino que cada uno seguía tocando dentro de su registro. Sharon Shannon la estaba entendiendo Ponte Sampaio como una giga, yo la entendía como una muiñeira. Cañizares la estaba llevando por un tanguillo, Carles Benavent la estaba llevando por su estilo de jazz. Después la foliada, pues lo mismo, los otros por las bulerías, Sharon Shannon se dejaba llevar por su imaginación. O sea que cada uno estaba en un mundo, era como varios mundos superpuestos, como una figura cubista, en la que vemos esas diversas caras superpuestas. Una serie de transferencias con figuras que luego van cuadrando, como por ejemplo, pues los árboles tal, no sé qué, todo va pegando hasta que sale un paisaje muy determinado y muy concreto. Ahí en está. Este tipo de melodías. Dos cuestiones relacionadas con esta, con el disco en general. La primera, que no se te ha ocurrido incluir aquí las dos muñeiras que grabaste con Liano Flynn para su disco, la muñeira de pollo y la muñeira de Ourense. Bueno, que eran como temas bastante interesantes, ¿no? No se te ha ocurrido incluirlo aquí. Porque ya lo he grabado con Liam, en una versión extraordinaria, con Artie MacLean a la guitarra. Exacto. Sí, las haré alguna vez, a lo mejor si hacemos un disco en directo, quién sabe. Y la segunda cuestión es que, teniendo a Don Alani y a Sharon, no está, sin embargo, un tercer miembro de ese grupo que tiene ahora Donald Culfin, que es John McSherry, al que yo en un principio confundí aquí cuando presenté la primera vez por Liano Flynn. ¿Qué te parece McSherry como gaitero? McSherry, toqué con él por primera vez hace un par de años, cuando nos conocimos a través de un proyecto bretón que tiene ahora mucha fama por allí por Francia, que se llama La Guitarra de Celt, de nuestro amigo Dan Arbrass. Sí. Con él toqué e incluso hicimos varios directos juntos. McSherry, yo casi diría que de los Pipers jóvenes de Irlanda es de los más interesantes, si no el más interesante. Lo que pasa es que en este disco, como veis, yo he apostado un poco por los músicos quizá más difíciles. Cuanto mayores se van haciendo los músicos irlandeses y los músicos celtas en general, igual que los flamencos también, más manías van cogiendo, más sabor también. En vez de llamarse Os Amores Libres, se podría llamar Os Amores Difíciles. Podría ser. Y un poco, por supuesto, podía haber hecho algo con John McSherry. Lo que pasa es que he preferido en este disco invitar a esos maestros que son un poco los responsables de que la música irlandesa esté ahí donde está, y por eso pues Paddy Keenan me parecía pues pues muy atractivo para hacer una cosa así. Y luego Carlos, Flynn. Una cuestión, lo más al este que te has acercado ha sido a Rumanía. Sí. Bueno, pues entonces hay otros mundos más al este, como sabes. Efectivamente. A lo mejor en un futuro, vaya usted a saber. En un futuro no demasiado lejano. Sabicas a la guitarra, me decía Carlos, utilizando estos procedimientos actuales según los cuales pues hemos llegado a ver hasta Nat King Cole cantando con su hija, por ejemplo, ¿no? Bueno, Sabicas fue uno de los grandes genios de la guitarra flamenca de este siglo. Lo que pasa es que tocó más fuera que aquí, ¿no? Ahí está. Sabicas fue precisamente uno de los que hizo que el flamenco se diese a conocer en el mundo entero. Y una especie de Django Reinhardt del flamenco. Ahí está. Paco de Lucía, por ejemplo, siempre comenta que le debe mucho a Sabicas, como a Tamina Montoya, pues porque fueron la gente que hicieron explotar la técnica de la guitarra flamenca. Bueno, pues descubrí, rebuscando en los arcones de la historia, que Sabicas había grabado en Estados Unidos, en los años 30 o años 40, esta pieza. Folkways. Una muiñeira. El señor Sabicas flamenco en los años... Pero en el sello Folkways. No me acuerdo ahora mismo. O a la Lomax Librería El Congreso, pero, alguna no, vamos, historia de aquellas. Y lo encontré además buscando bien, porque fue en el extranjero donde lo encontré, un día en París. De pronto apareció este disco de Sabicas y bueno, se me vinieron abajo todos los... ¿Era un disco ya de 33 revoluciones por minuto? Claro, era un disco de piedra, sí. Un disco de piedra. Entonces era de 78. De 78 revoluciones. De los que se tocaban con aguja de acero. Ahí está. Y entonces, ¿qué pasa? Que Sabicas, como guitarrista flamenco, tocaba tan bien las muñeiras con tanto salero, tanta gracia, que hoy nadie las podría tocar como él. Bueno, pues estas muñeiras, que por cierto fueron muy muy muy populares, hubo un hombre irlandés que bajaba por Galicia todos los veranos, que se llamaba Starkey, dice la leyenda que este hombre pues se pasaba sus veranos allí en la zona de la ría de Vigo, y mientras que leía, porque él era escritor, y escribía haciéndolo muerto, mirando hacia arriba, pues se apoyaba sobre su barriga. Bueno, pues este hombre decía que estas muñeiras daban suerte y hizo todo un tratado sobre estas muñeiras y cómo efectivamente le daban suerte en su vida. Bueno, pues estas muñeiras da sorte las quise grabar, aparte de con la guitarra original de Sabicas, incorporándole dos músicos irlandeses que están muy habituados a el estilo precisamente de la música irlandesa de la emigración en Estados Unidos. Son los dos de Galway, son Frankie Gavin y Martin O'Connor. Ellos, en cuanto escucharon la grabación de Sabicas, al escuchar aquello de ¡Ole Sabicas! ¡Viva Galicia! Se dieron cuenta inmediatamente de que era música para emigrantes, porque Sabicas estaba haciendo de actor, estaba haciendo de gallego en la emigración. Pues ya en su día alguien me había dicho que Frankie Gavin era un violinista, quizá el único que era capaz de ponerse una careta de actor y decir, pues yo voy a desempeñar este papel. Pues si Sabicas hacía de gallego, Frankie Gavin estaba haciendo de gypsy, claramente. Que, por cierto, Gavin está tocando contigo estos días. Bueno, es un placer el estar en el directo, ¿no? Con Frankie Gavin en directo. Lo que pasa es que va a estar únicamente ya, por lo que veo aquí, pues le queda el concierto de Logroño de mañana. Y el de Las Palmas. El de Las Palmas en el Auditorio Alfredo Kraus. Ya no le quedan más. Pues no, porque ya hemos recorrido unas cuantas ciudades. Frankie Gavin es realmente impresionante. Es un músico de esos que no pasado, repite dos veces lo mismo. Oye, se lo ha pasado bien, Frankie, aquí. Prometo que sí. Algo que le ha sorprendido mucho a Frankie, como a todos los irlandeses, es que tienen una visión de España, que es la que tiene la mayoría de los otros pueblos, que es pues la España que se ve en Eurovisión o a través de, bueno, pues cuando se dieron una oportunidad en las Olimpiadas o en la Expo de Sevilla, pues siempre se ven unos clichés de España, que son los que se siguen conociendo. Entonces esta gente cuando viene aquí y descubre que no solo es eso, sino que hay más cosas, y de pronto que está en un escenario tocando con músicos flamencos, pero que aquello encima pues concuerda perfectamente con, bueno, ¿os imagináis a Frankie Gavin tocando con Cañizares? Pues eso es lo que sucede cada noche, y para mí de verdad estoy encantado porque esta gira está siendo como una continuación del disco. Todas aquellas experiencias, esas jam sessions ahí, cuando juntas genios y de pronto aquello hace boom, pues cada noche surgen cosas diferentes, de verdad. El programa se varía porque de pronto Frankie me dice, oye, he compuesto este tema que yo creo que con la guitarra flamenca podría ir muy bien, y si me metes aquí con la gaita esto, pues podríamos. Pues venga, pues lo probamos hoy por la noche. O sea que está siendo una gira de lo más creativo. Carlos, has empleado una palabra que me parece clave. Has hablado de emigración, al hablar de lo de Sabicas, etcétera. Los irlandeses, con el paso de estos últimos años, posiblemente los últimos 15 años, han empezado a tener una conciencia muy clara de lo que la emigración en su país en los últimos 150 años ha sido para ellos, ahora que están empezando, ya son del mercado común y el nivel de vida en Irlanda está subiendo exponencialmente. Y en cambio aquí nosotros todavía no hemos, yo creo que el gran disco, tal vez sean más de un disco, sean... La gran historia musical de la emigración española en general de los últimos 100 años prácticamente no ha sido abordada de una manera profunda. ¿Tú qué piensas de esto? Vaya, estás dando en un botón muy interesante. Y efectivamente es así. Lo que pasa es que probablemente hace falta más tiempo. Yo creo que el caso de la música española en general requiere también... De un poco más de plazo. Hay que pensar que Irlanda es nación desde hace ya bastantes años. E Irlanda ha sufrido todo un proceso de reencuentro. Desde el año 26 que se pelearon Michael Collins e Eamon de Valera. Ahí está. Pues desde entonces los irlandeses, que si bien fueron un pueblo que pasó mucha hambre y con muchos complejos, los irlandeses han sufrido un cambio impresionante. Dublín está desconocido, se sienten todos muy orgullosos de su música. Sí, como me decía el otro día Brian Dunning, los precios están subiendo tanto que ya no reconozco nada. Bien, pues todo eso que está sucediendo con la música irlandesa poco a poco se está extrapolando a nuestro país, y yo creo que aquí también están empezando a cambiar las cosas. Lo que me preocupa un poco es que, si bien en Irlanda los tiempos han cambiado, los músicos viven mejor, la gente tiene más dinero, hay más dinero claramente para la música, se está empezando a hacer mucha música irlandesa de plástico. música para vender, música que está hecha precisamente con ese fin. Pues vamos a juntar esto y esto que funciona, pues porque hay que vender. Entonces, esa fórmula, pues evidentemente se está empezando a utilizar en España. Y lo que pasa es que nuestra música es demasiado joven. Es como un jardín al que está empezando a salir ahí las hojitas. Tenemos que empezar a cuidarlo porque empiezan a surgir muchos talentos. En España el panorama ha cambiado increíblemente, Ramón. Desde que estuvimos aquí hace 3 años, cuando salió Irmandad de las Estrellas, yo creo que se ha sucedido una cosa, que es que ya no es solo hablar de música celta. Hemos abierto mucho el abanico y ya no es tampoco hablar de flamenco, de música, sino que empiezan a surgir toda una serie de músicas y de estilos que estaban ahí. Cada pequeña cultura está aportando poquito a poco. Y ya es como todo un género, todo un lenguaje. Todas las noches me estoy viendo con músicos flamencos al lado, músicos irlandeses, músicos de otras partes de España con los que vamos tocando. El público cada vez va siendo y va teniendo sus gustos más amplios. Cuando tocamos en Murcia esta semana pasada, me estaba olvidando de que estaba en Murcia y aquello se venía abajo y la gente de Murcia se emocionaba con la música celta, igual que yo me empiezo a emocionar cuando escucho una guitarra flamenca. Bueno, pues por esa razón yo creo que hay cosas muy interesantes y en esa línea pues os quiero mostrar lo que vamos a escuchar ahora. Quinta. Pues estamos en el tiempo. Este es un tema que ya hemos oído aquí en el programa, pero no presentado por ti. Creo que para ti es muy importante este tema, Carlos. Sí, lo es. Es la Danza da Lúa en Santiago, uno de los 6 poemas galegos de Lorca, de Federico García Lorca. Él, como muchos irlandeses, se dieron cuenta de que había toda una conexión atlántica del norte hasta el sur, y esa conexión nos llevó hasta Marruecos, hasta descubrir esa música andalusí, que curiosamente se llama música alala, igual que los alalas gallegos, este poema que hace referencia un poco a esa magia y esa conexión. Lo canta Jackson Browne en galego, y para mí es uno de los temas más impresionantes de Os Amores Libres. Acompañado de un coro. Sí, el coro sufí de Tánger. Pues sobre esta música, y desgraciadamente, lo que pasa es que más adelante seguiremos hablando, porque tenemos pendiente un programa para hablar de los lugares y de cómo se hicieron las grabaciones. En plan, casi se puede escribir una especie de libreto, me imagino. Tendremos con nosotros a Carlos Núñez, lo sentimos, el programa se nos ha acabado el tiempo. Carlos, gracias por haber estado aquí. Esperamos verte por Vigo o por ahí. Porque claro, yo lo de Paddy Guinan no me lo pierdo, y si le tengo que ver 3 veces para que esté un día bien, no me importa, como Curro Romero. Yo detrás de él a donde haga falta. La gira continúa. Por supuesto. Muchísimas gracias. Y sobre todo para ver cómo toca diariamente de maravilla algún que otro músico excepcional, como puede ser el caso de Cañizares. De Carlos no decimos nada porque está adelante y se puede poner colorado. Buenas tardes y hasta mañana. Oh.